Boedo. Inicio de espacio publicitario. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bancate ese defecto. Pero es que eso es el gran debate de este siglo, me parece. Gente, en un apocalipsis zombie no vamos a sobrevivir. Ya está. Ese sueño que tenés de asalto una comisaría, me llevo todas las armas, agarro el auto, me voy para el terreno que tengo en medio de la... ¿Armo el bolso? ¡No! No armás el bolso, amigo. Ya enseguida tenés un zombie mordiéndote las tarlipes. De lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Boedo. La que es buena es el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena. Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes en un farmacito y te agarras todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC. Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, volvió Hora Libre en FM Boedo después del receso invernal. Qué raro decir invernal hoy, ¿no? Hablar de invierno con calorón, qué cosa extraña, pero bueno. Aún seguimos en invierno. Estamos aquí en Hora Libre, el programa de radio que hacen los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad, las escuelas de nivel inicial, de nivel primario, de nivel medio. Mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí con Estela Maris Abraham y Alejandra Zárate, del otro lado en la operación técnica, como siempre, Santiago Abreu. Y estamos aquí en FM Boedo, el 88.1. Bueno, ya escucharon algunas voces de los chicos y las chicas de la Escuela 2 del 12. Es la Escuela Florencio Varela. Vienen acá a hacer radio. Arrancan la semana de clases con un programa de radio en vivo. Sí. ¿Qué tal? Y bien. Un poco de nervios. ¿Un poquito de nervios? Todos estamos nerviosos por equivocarnos o hacerlo mal. Pero, además, sí. Es nuestra primera vez en la radio, entonces nos tiene un poco de nervios. Bueno, acá, como dijeron mis compañeros, primera vez, tal vez nos podamos sentir nerviosos, con un poco de miedo que salga mal, nos equivoquemos. Uh-huh. Pero yo les voy a decir un consejo, que se tranquilicen porque todo va a salir bien. Tranquilícense, desahóguense de todo lo que tengan que hacer y nada. Vamos por eso, que salga bien. Vamos por ahí. ¿Alguien más quiere compartir algo? No, nada. ¿No? ¿Arrancamos contando sus nombres? Yo me llamo Alexia. Yo Tiziano. Yo Ezequiel. Hola, me llamo Anderson y me gusta el fútbol. Hola, me llamo Iñaki. Me llamo Kiara. Hola, me llamo Kiara. Ailen, perdón. Yo me llamo Abril. Bien, entonces, ¿estamos con qué grado? Con séptimo B. Más mejor de ¿qué todos? Es el más mejor de todos? Yo estuve trabajando con el otro séptimo, con el séptimo A. Sí. ¿Saben si están escuchando la radio? No. Sí, están escuchando. Les mandamos un saludo enorme entonces. Saludos a todas. Aguante séptimo B. Sí, eso. Saludos. Eso, que ganamos un montón. Cuando vuelva a la escuela. Bueno, competencia que entre los dos séptimos. Sí, che, sí. Tratemos de aprovechar estos últimos meses que les quedan, ¿no? De este nivel, del nivel primario. ¿Cómo se vive? Esto de estar en séptimo ya se está terminando. Sí. Bien. Sí. Extrañamos a lo de séptimo el año pasado porque Teníamos amigos, cómo ser séptimo. Ah, mira, estaban en sexto y eran amigos de los séptimo. Chicos y las chicas de séptimo. Sí. Más de bueno, amigos. Bueno, ahora que estamos en séptimo, ahora somos amigos de los de sexto y algunos acá pueden tener pareja también. No digo que no. Ah. Bueno, pero no venimos a hacer un programa de chimentos de la escuela. Venimos a contar todo lo que están trabajando junto con el profe Marcelo. El profe Marcelo. ¿Y con quién más trabajaron en el aula? Julián. Con Juli. Y con Paula. Sí, Paula, nuestra compañera de REC, sí. De Red Escuela y Comunicación. Ella nos ayudó. Ella los ayudó bastante en armar más que todo, en prepararnos. El guión y todo. Y tal vez ahora también nos puede estar escuchando. Así que le diré a mi compañero que le manden un saludo a Paula. Saludos. Para Paula, claro que sí. Bien, vamos a empezar a introducir un poco el contenido con el que trabajaron. ¿Quieren contar ustedes? Dale. El contenido que estábamos trabajando en Taller de Darío era Presagio de Carnaval. Ajá. Un libro escrito por Liliana Godó. Chaveta, algo así. Bien. A ver, vamos a empezar entonces. Estaban trabajando con el libro de Liliana Godó que se llama... Presagio de Carnaval. Presagio de Carnaval o Amigos por el Viento. Que eso nuestros compañeros también lo trabajaron, pero los dieron las dos opciones de poder escoger un libro y nosotros elegimos eso. Bien. A ver, ¿cómo pueden contarnos un poco cómo fue el trabajo de lectura en el aula? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo? Claro, lo leyeron por partes. Sí. Iba leyendo a alguien en voz alta, ustedes iban siguiendo con el libro. No, sino que, o sea, el año pasado, en sexto, con los profes ya trabajamos esos dos libros. Entonces, a base de eso, los dijeron que, o sea, que las partes que recordábamos sobre que, lo que estábamos trabajando, calmáramos partes para grabarlo. Bien. ¿Algo más que quieras contar? Y como nosotros éramos grupos, algunos se encargaban de los sonidos, de quién se iban dando la parte de quién va a escribir. Unos buscaban la página que queríamos escribir y hacíamos con la página o una página y empezábamos a escribir el guión. Bien. Liliana Bodoc, en 2000, publicó su primer libro, Los Días del Venado. Bien, ¿alguna otra información sobre la autora? Sí. Liliana Bodoc nació el 21 de julio de 1958 en Ciudad de Santa Fe y falleció el 6 de febrero de 2018. ¿Alguna otra información que quieran compartir? Tienen acá todo el material impreso, también están con los celus chequeando, buscando material. Vamos entonces a entrar directamente a Presagio de Carnaval. ¿Es una novela o es un cuento? Es una novela. Bien, es una novela. ¿Qué les pareció la historia? Bueno, estuvo buena la historia. ¿Podés contarme un poquito de qué trata, lo que te acuerdas con tus palabras? ¿O lo que más te gustó, o lo que menos te gustó? ¿Los personajes que te acuerdes? Me acuerdo de algunos personajes que se llamaban Sabino, Ángela, Renzo, Jail. ¿Y tu preferido? ¿Te pudiste identificar con alguno? No. No. Difícil, ¿no? Sí. Bien. ¿Te digo cómo se trata? Sí, contame un poquito, sí. Cuéntenme un poquito, a ver si de otro lado hay algún oyente que quiera saber un poco de qué trata esta novela. Sí, trata sobre, más que todo, sobre violencias actualizadas. Tipo, como violencia de género, machismo y... Violencia a la mujer, más que todo. Sí, se trata sobre eso, o sea, sobre mostrar eso. También tiene otras partes que podría decirse como discriminación, violencia y bueno, esos dos que me acuerdo por ahora. Bien. ¿Les gustó? A ver, dale, ¿qué más? Y racismo. Bien, y racismo, ¿no? Que no lo habían nombrado. O sea, aborda un montón de temáticas. Sí. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, hay muchas temáticas, o sea... discriminación, xenofobia, violencia de género, acoso sexual y no sé qué más. Bien. Y también manipulación de, chicas. O sea, sí, entraría en violencia a la mujer, creo. Maltrato. Y problemas alimenticios. Que eso pasa en un personaje que principal, que se trata de Ángela, porque tiene problemas alimenticios. Y Renzo, que sí, es el novio, además de apoyarla, la toma como loquita. Y claro, no sería nada de acuerdo entre nosotros. Claro, ese vínculo sí, ahí, un poco nocivo, digamos, ¿no? Entre una pareja. ¿Qué otra cosa? Que no la trata bien. O sea, la trata como si no fuera nada, como si fuera un objeto. Bien. Y ustedes estaban diciendo que todos estos temas que la autora eligió para trabajar en esta novela, Presagio de Carnaval, tienen que ver con la actualidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad está pasando lo mismo. Y ustedes, dale. Hoy en día muchas mujeres están muriendo de femicidios y todo eso, con violencia de género y todo eso, matadas, encontradas en... Muertas. Sí, por ejemplo, temas actualizados que los han pasado a nosotras, que los acosan en la calle. Y a nosotras que simplemente tenemos 12 años. Te puede pasar en la calle, en tu casa, redes sociales. Y la manera no sería esa de tratar de evitarlo. Tendría que ser que no pase. Claro. Totalmente. ¿Cómo entonces la literatura nos puede servir, ¿no?, para reflexionar temas de actualidad y para poder conectarnos con esas temáticas? Sí, no solo igual le pasa a las mujeres. Por ejemplo, también roban niños por tráfico de órganos o algo así. También... Y también sobre el acoso sexual y los femicidas, a los varones también les pasa. Y de hecho hay varios casos también, como sobre los... donde se han encontrado hombres, o sea, bebés muertos sin órganos, o chicos grandes sin órganos. Así también secuestran a mujeres y, por ejemplo, secuestran a 3 y solo aparecen 2. Y la chica que falta nunca aparece. O aparece muerta. Bueno, es una novela entonces que aborda temáticas bastante fuertes. ¿Ustedes recomiendan la lectura de esta novela? Sí, la verdad que sí. Más que todo para que les dé una lección de vida, para que no hagan eso. Para que nos podamos cuidar mejor. Claro. O también podría ser para que las personas que están haciendo eso entren en razón. Porque no puede ser que se desaparezcan niños, niñas, adolescentes. Y después aparezcan muertos. Literal. Eso. Coincido, no puede ser que esto esté ocurriendo. O también en casos han aparecido que no solo a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres cuando mayormente las secuestran o algo así, son cuando están en la adolescencia. Y también ha pasado que han tratado hombres adolescentes para hacerle cosas que solo son de, o sea, tipo como... Tipo, así como a las mujeres la llevan a un prostíbulo o algo así, a los hombres también pueden hacer lo mismo, porque hay gente tan depravada que no tiene conciencia. Sí, igualmente los índices nos dicen, los números nos dicen que siempre sucede más en casos de mujeres, ¿no? Sí. Bien, ¿quieren que vayamos a escuchar una de las piezas que estuvieron trabajando con Paula en la escuela para escuchar un poco sus reflexiones sobre la novela? Sí, por favor. Sí, dale, escuchemos. Sabino Colque era un boliviano que era conocido como Yuyero. Vivía en un barrio de pobres. Era un día como todos. Mijail se encontró en la plaza con el Yuyero. Abrió su valija donde vivían sus yuyos, pensando que iba a ser un día como otros. Pero no iba a ser un día como otros. Y hablaban sin quitar los ojos de la fachada, justo cruzando una calle angosta. ¿Por dónde andaba, Yuyero? ¿Dónde siempre? Así que te la volteaste en el carnaval. Mijail habló, lo hizo sabiendo que era inútil pretender que el Yuyero dijera una sola palabra sobre Ángela y el carnaval boliviano. Pero iba a hablar. Seguiría hablando sin cesar para no arrepentirse de lo que estaba hecho. No se cree, Sabino, no se cree. No se cree, Yuyero, no se puede creer. Mijail no entendía cómo Ángela se había desabrochado para el Yuyero de Bolivia, cuando ella era un animal de terciopelo. No linda, linda era Graciela. Linda es cualquiera si uno está solo y lleno de piojos. Ángela no, Ángela era para besarla en un papel de revista. No se cree, Sabino, no se cree. Sabino Colque dijo que nada de eso era cierto, ni voltearla en el carnaval ni desabrocharse para él. Nada de eso era cierto. Todo era otra cosa y había que estar en San Pedro cuando pasaba la procesión para entender la alteración de la gente y de los cuerpos. Ahora te aparecieron las ínfulas de brujo. Despacio, Colque, que en esta ciudad... Bien, ahí seguimos escuchando un poquito de fondo entonces la producción que estuvieron haciendo. Tenemos otra más, pero el tiempo, por suerte, no nos alcanza para poder escuchar todo, pero con tranquilidad porque todo se va a subir a la página web del programa, programarec.com.ar. Allí vamos a subir todas las producciones y también vamos a subir el programa de radio completo que están haciendo hoy, ¿sí? Para que lo puedan escuchar cuando quieran. Chicos, chicas, nos terminó el tiempo del primer bloque. Esto todavía continúa con el resto de los bloques. Sí. ¿Quieren decir algo más? Muchas Mande, gracias por... rapidísimo, besos, saludos, comentarios, lo que quieran. Muchas gracias por darnos la oportunidad, que también nos podría servir como una práctica para el futuro, como alguien tal vez quiera ser, no sé... narrador, así también lo que estamos Escritor, haciendo ahora. Sí, yo a vos te veo, ¿eh? Bien. Sí, sí, Anderson. ¿Algo más? Quería mandarle un saludo a mi profe Marcelo, a mi profe de fútbol Gaby, a mi compañero Lautaro y a Brian y a Rodri. Yo le quería mandar el saludo a mi mamá y a mis hermanos. Yo también les quería mandar un beso fuerte a mi mamá, a mis dos primos y también a mis dos tías. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, mi papá y a mi hermano. Y más que todo a mi hermana, que ayer fue su cumpleaños. Un beso grande. Yo le quiero mandar saludos a todos mis amigos, compañeros, familias. Yo le quiero mandar un gran abrazo a mi hermano si está escuchándome, a mis amigos también de todo el colegio que están apoyándonos. Y también lo del bajo, tal vez me estén escuchando, tal vez no, pero igual, un saludo grande. Y me olvidé también mi familia. Bien, entonces, saludos enviados. Nos vamos escuchando. Entonces, vine hasta aquí de Los Piojos. Y quédense que ahora vuelve el otro grupo, ¿sí? Para seguir haciendo radio. Chao. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Mirar el paisaje, seguir. Pude mirar el paisaje, seguir. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar. Trabaste mi alma con frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Fue mirar el paisaje y ser. bien, continuamos aquí entonces en Hora Libre. Seguimos con la Escuela 2 del 12, la Escuela Florencio Varela. Estamos con séptimo B. Cambiamos de bloque, cambiamos de grupo, hacemos la ronda de presentación para que se escuchen sus nombres. Amanda. ¿Amanda? Marco Bruno. Hola, yo soy Tiziano. Zoe. Gerald. Bien, ¿cómo están? Bien. Bien. Bien. Bien. Bien, todos y todas bien. Fantástico. Les contamos que tenemos saludos de la mamá y el papá de Iñaki. Gracias por escribirnos, gracias por los saludos. Bien, segundo bloque entonces. Seguimos con Presagio de Carnaval, de Liliana Bodoc. ¿Sí? ¿Qué les pareció a ustedes, a este grupo, la novela? Para mí fue... Habla mucho de cosas que pasan hoy en día. Por ejemplo, la discriminación, el racismo, abusos sexuales, cosas así. ¿A ustedes qué les pareció? Toca definitivamente bastantes temas. Más cerquita, bien cerquita del micrófono. Toma en cuenta varios temas, definitivamente, y habla sobre temas complicados. Y bueno. Temas complicados, sí. ¿Algo más por acá? ¿Son temas que suelen hablar de estas cosas en la escuela, en casa, con sus amigos o amigas? Sí. ¿Sí? ¿Se habla de esto? Uh-huh. Sí, mucho. ¿Mucho? Bien, está bueno entonces, ¿no? Que se reflexione. ¿Y qué es lo que más les gustó? Que hay en el... No, que habla mucho de las cosas realistas. Por ejemplo, hay insultos, hay racismo, uh-huh. Hay cosas sobre los cuerpos de los otros, por ejemplo, que discriminan el cuerpo de los otros o que dicen cómo tienen que ser, cuando en realidad los cuerpos son como son. Bien. ¿Alguna otra reflexión que les haya quedado a partir de la lectura de esta novela? ¿Algo que les parezca importante, que quieran compartir? No. No. ¿No? ¿Suelen leer mucho en la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Este año qué han leído? ¿Qué se acuerdan? Amigos por el viento, Cacerías. Antiguas Cacerías. De la misma autora, ¿verdad? Sí. Todas de Liliana Bodoc. ¿Leyeron todo el año cosas vinculadas con la autora? Sí. Con Liliana Bodoc. ¿Sí? ¿Y les gusta lo que escribe? Sí. De hecho, ahora vamos a leer otro cuento que se llama, creo que, Mapa Imposible. Ajá. Que también es de Liliana Bodoc y vamos a trabajar. Bien, bien, buenísimo. ¿Qué más nos pueden contar entonces de esto de la lectura en la escuela, de trabajar con temáticas sociales? ¿Qué les parece? Bueno, está bien. ¿En casa contaron lo que se lee en la escuela? Sí. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y se lee en casa? Sí. A veces. A veces. Sí, a veces. ¿Sí? ¿Se lee más en casa o en la escuela? En la escuela. En casa. ¿En casa? ¿Vos? ¿En la escuela? En casa. ¿En casa? En casa. ¿Y en casa qué leen? ¿Qué suelen leer? Yo... los libros que llevo de la biblioteca de la escuela, que es un cómic que habla sobre cómo se identifican las personas o cosas así. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bien, bueno, después si te acordás nos compartís la info por acá. ¿Qué se lee? Yo suelo leer mucho libros de fantasía y nada más. ¿Te acordás de alguno que hayas leído hace poquito? Sí, Harry Potter. Bien, ¿te gustó? Sí. Sí. ¿Por acá? ¿Qué se lee? Yo miro puras historietas. ¿Historietas como cuáles? Contanos un poquito así nos actualizamos. Historias de acción, fantasía, cosas irreales. Uh-huh. ¿Te acordás el nombre de alguna? No. No. La mayoría de libros que leo en mi casa son de ciencia ficción o aventuras, como El Tren Fantasma y etc. Yo cuentos un poco más realistas. También a veces traigo a la escuela También me gustan los libros de adaptaciones de obras de teatro. Uh-huh. Y nada más. Bien, estuvieron grabando, ¿no? En la escuela. Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue esa grabación? ¿Dónde la hicieron? La hicimos en el salón de clases con la profesora Paula. Sí. ¿Tuvieron que grabarla muchas veces? ¿Fue complicado? Una o dos veces. Ah, bien. Salió bastante rápido. Sí. Vamos a escuchar entonces una de las piezas que grabaron en la escuela con la profe Paula. Hasta el día en que Graciela decidió que el colorado le gustaba, Mijail y Sabino Kolke fueron, para las empleadas de Lion, apenas dos habitantes de la plaza con los que intercambiaban un mínimo saludo. Te digo una cosa, nena, Mijail me gusta. Así decidía Graciela olvidar la última decepción amorosa y enfrentar la próxima. Lo miro a Mijail y es como si fuera la primera vez que lo veo. Está lindo el colorado. ¿Qué vas a hacer? Por lo pronto, pedirle que haga una pulsera con mi nombre. Que la haga, ¿no? Que la consiga será, porque revende. Que la consiga, entonces. Aquel mismo día, a la hora del almuerzo, las empleadas de Lion cruzaron la calle, eufóricas y exageradas como adolescentes, porque Graciela había decidido abordar a Mijail. Antes de salir al negocio, buscaron sus viandas. ¿Nada más que una manzana? Sí, yo enseguida me ensancho de acá. Renzo tiene un buen ojo y ya me dijo que tenía que bajar un poco antes del verano. Las empleadas de Lion cruzaron la plaza de siempre con intenciones nuevas. Para lograr un gesto que la favoreciera, Graciela empezó a sonreír mucho antes de que Mijail pudiera verla. Buenas. Mijail saludó con afabilidad, aunque sin moverse de su sitio en el respaldo del banco. Sabino Kolke, en cambio, se puso de pie. ¿Sabes lo que quiero? Ojalá sea lo mismo que quiero yo. El vendedor de Arenilla había visto cambiar la marca y el color de los autos que se detenían a esperar a Graciela en la puerta de Lion a la hora del cierre. Graciela, como todos en la zona, conocía el verdadero quehacer de Mijail. Ojalá sea lo mismo que quiero yo, acaba de decir Mijail. No creo, a no ser que quieras una pulsera con mi nombre. Tu nombre es Sabino, ¿no? Sabino. La brevedad de la respuesta obligó a Ángela a buscar el modo de seguir conversando, para darle a Graciela un poco más de tiempo para sus coqueteos. Entonces recordó la extraña danza que, en los atardeceres, veía desde las vidrieras de Lion. ¿Qué es eso que haces como si bailaras? Es saludar al sol cuando se va. ¿Y ustedes lo saludan todos los días? Como a la gente. Ángela quiso entender mejor. En realidad, hacía mucho tiempo que no sentía tantas ganas de entender mejor alguna cosa. ¿Sirve para algo? ¿O es una cosa que hacen en tu país? Sirve, sí, para acordarnos de que estamos acá. Ángela quiso entender mejor. Los ojos negros de Sabino, los ojos azules de Ángela, tierra y agua. Si se juntaban, se hacían barro. ¿Cómo es el saludo al sol, Sabino? El motor está en el vientre. La energía se aplasta con los talones y la cadera. Después es un torniquete con todo el cuerpo. Se arrastra algo que está en la planta del pie y se aplica en el pecho. Patías, pero con el pie se frena antes de llegar al piso. Retorces el aire a los costados. Buscas con la mirada algo que vuela y saltás para atraparlo. Buscas con la mirada algo que vuela y saltás para atraparlo. Algo que vuela y saltás para atraparlo. Saltás para atraparlo, Ángela. Bien, ahí estábamos escuchando entonces una de las producciones que grabaron en el aula junto con Paula y la profe de REC. Y Gerald quería hacer una reflexión en relación a la novela. Sí, porque quizás no se entiende mucho, pero se trata sobre el abuso sexual porque abusan a Ángela por el tema en el que ella no quiere tener relaciones sexuales. Bien, ¿algo más? Bueno, eso es después. Sí. También me gusta que se habla de los trastornos alimenticios de Ángela, como se ve en esta primera parte de la narración, se ve como Ángela comía muy poco porque su novio le decía cosas sobre su cuerpo, comentarios que a ella después le afectó. Bien, ¿y cuál sería la conclusión entonces en relación a estos temas que estamos viendo? ¿Ustedes qué, a qué reflexión llegan? Que no hay que opinar del cuerpo de los demás. Que no nos dejemos llevar por lo que dicen el resto. Bien. Es interesante ver cómo a través de la lectura de una novela que aborda todas estas temáticas que nos sirve para reflexionar, para pensar, para conversar con pares, con docentes, con compañeros, con compañeras, con la familia, ¿no? Nos sirve un poco también para entender la realidad en la que estamos inmersos, inmersas. Estábamos hablando durante la escucha de este audio sobre esto de estar en séptimo grado, de finalizar una etapa, de arrancar la escuela secundaria. ¿Qué emociones se ponen ahí en juego? Y a veces es difícil porque, o sea, pasamos 7 años juntos y ya este sería el último año que estamos juntos. Ya nos vamos por caminos diferentes. ¿Van a compartir escuela secundaria? Algunos sí, otros no. ¿De acá, de este grupo, coinciden en alguna? Ninguno. No. ¿Ya saben a qué escuela van a ir? Sí, un poco. A ver, ¿cuáles hay ahí en vista? Y puede ser algunas escuelas secundarias en las que enseñen programación. Ajá. O algo de eso. Bien. ¿Ya tenés alguna escuela ahí en vista? Estoy pensando en anotarme en un bachillerato, pero todavía no estoy seguro. Hay que pensarlo. Yo desde principio de año ya estoy haciendo un curso de ingreso para entrar a una secundaria. ¿A cuál? Al Nacional Buenos Aires. ¿Y cómo te está yendo? Y me está yendo bien. ¿Sí? Bien, qué bueno, qué bueno. Yo estoy pensando ir en la misma a la que va mi hermano. ¿Cuál es? No me acuerdo cómo se llama, pero está la opción en elegir entre música y actuación, y como yo me quiero dedicar a la actuación, voy a elegir actuación. Bien, qué bueno. Yo pensé en ir a la Esnaola, que es una escuela secundaria de música. Bien, la conozco, sí. ¿Vos tocás algún instrumento? Sí, yo toco la flauta traversa, el violín y el piano. ¿Cómo no trajiste algún instrumento acá? Y no sé. Ay, pero... Bueno, podrías haber traído uno. Igual si grabás algo y querés que lo subamos a la página, nos mandas el material, ¿sí? Okay. Bien. ¿Algo más que quieran compartir, que quieran contar de esta experiencia del taller, de estar en una radio? ¿Cómo lo vivieron? Bien, es una experiencia nueva. ¿Gustó? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien, ¿mandamos algún saludo? Le mando un saludo a mi hermana Karen, que está escuchando. Bien. Está escuchando la radio, igual que... mi madrastra, que se llama Ale, que también está escuchando, a mi mamá, a mi papá, a la mayoría de mi familia. Yo le quería mandar un saludo a mi mamá y a mis dos hermanos. Muy bien. Saludos enviados. Nos vamos a escuchar un tema musical. Sentir el verte caminar. continuamos aquí en Hora Libre. Estamos con el tercer bloque, que no es el último, todavía nos queda un bloque más. Vamos a escuchar sus nombres. Bien cerquita del micrófono. Me llamo Tiago, mucho gusto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arthur Almeida. Mi nombre es Lionel. Mi nombre es Joaquín, mucho gusto. Bien, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Yo, bien. La verdad, no tengo nada de nervios. ¿Nada de nervios? No, bien, nada. Espectacular. ¿A qué escuela van? Vamos a recordar esos datos. ¿Cómo se llama? ¿La escuela? La escuela Florencio Varela. Ajá, la 2 del 12. La 12. ¿Dónde queda? En Flores. En el barrio de Flores. Bien cerquita siempre del micrófono. ¿Sí? ¿Ustedes son del barrio de Flores? Uh-huh. Yo no sé, pero yo vivo en el barrio de Flores. Yo vivo como unas cuadras de la escuela. ¿Vivís cerquita? Sí. Yo vivo lejos, a más o menos 40 minutos en tren. Mariano Acosta, Moreno. Ajá. Bien, ¿vos? Yo vivo por Caballito. Por Caballito, también, relativamente cerca de la escuela, ¿sí? La escuela es de jornada completa, uh-huh. ¿Sí? Ocho horas. Ocho horas. ¿Y qué tal eso de estar 8 horas en la escuela? No sé, como le parezca a uno, pero yo... Uh-huh. O sea, yo sí bien con 8 horas. ¿Lo pasás bien? Sí. Muy bien, pero ahí está lo mal. Que para algunos es muy complicado, para los que viven lejos, pero está muy bien, la verdad. Sí. 8 horas, se puede pasar tiempo con los compañeros, sí, divertirse, o sea, aprender. Si te divertís, se te pasa corto. Claro, totalmente. Bien. ¿La escuela siempre fue de jornada completa? Por lo que sabemos, por ahora sí. Ustedes arrancaron la escuela siendo de jornada completa. Completa, ¿sí? Jornada completa, sí. Bien, entonces, ¿van a la escuela desde qué grado? Yo vine de segundo. Segundo. Yo también vine de segundo grado. Y otros vinieron de tercer y eso. Bien, pero hace un montón de años que están en la misma escuela, entonces. Sí. ¿Sí? Y este es el último año. Y arrancamos una nueva etapa, que es la secundaria. Exactamente. Sí, de eso venimos hablando. ¿Sí? ¿Están haciendo algo? ¿Van a hacer alguna fiesta para festejar este último año en la escuela primaria? ¿Qué tienen pensado? Eso es lo que estamos planeando, padre. Porque tendremos que ir de un paso a una cancha, pero al final no iremos. Así que, de última, los padres están planeando hacer una fiesta de egresados, juntando plata. Mm. Para ¿A ustedes cómo les gustaría que sea esa fiesta? Ojalá que sea muy divertida y divertida y haya fútbol. Ojalá que haya fútbol. Sí, ah, es bien. Importante. Eso bien. Les sería re divertido. Que haya fútbol, ¿sí? ¿Qué otra cosa te gustaría vos, por ejemplo, que haya en esa fiesta? Sí, también fútbol. Fútbol. Sí. Fútbol. Sí. Sí, fútbol. ¿Baile? Puede ser. ¿Se baila en séptimo grado? Algunos sí. Algunos sí. La mayoría. ¿Sí? La mitad de grado. No, sí. No, por ahí no. ¿No? No sé qué decir, pero no. ¿No? ¿Mejor baile no? De no. Sinceridad, yo bailo mucha música brasileña. Mucha. ¿Por qué? Porque yo vengo de Brasil, yo soy brasileño. Mirá vos. ¿Y a qué edad viniste acá? A los 7 años. Mirá, ¿y te gusta Argentina? Y la verdad, bastante. ¿Te gusta? Mucho. Bien, ¿de qué parte de Brasil? Río, de Janeiro. De Río, mirá, qué belleza Río. Bien, volvamos entonces un poco, ya se me fuiste a Río, yo ya me fui de vacaciones, me fui a la playa. Bueno, volvamos acá a la ciudad de Buenos Aires, a FM Boedo, a la escuela pública, séptimo grado. Estuvieron trabajando con antiguas cacerías. Sí. ¿Sí? Sí. Cuéntenos un poquito de qué trata. ¿Qué se acuerdan? Trata de dos chicos. Tenemos dos personajes. Que uno se llama Seth Bondel y otro se llama Camamay. Que vienen del presente y también... Y del pasado. Y el pasado, exacto. ¿Cómo es esto que vienen del presente y del pasado? En una parte, en el pasado, ellos dos eran enemigos. Camamay y ahora como era que un... Príncipe africano. Que era casado por Seth Bondel, un capitán holandés. Entonces, es una historia que narra un vínculo, una amistad entre dos compañeros de la escuela primaria, ¿no? Que se hicieron amigos en la escuela. Uh-huh. Sí. Pero que a raíz de ese vínculo, de esa amistad, empiezan a pasar cosas que tienen una vinculación pasada. Con el pasado, ¿sí? ¿Y cuál es la parte que a ustedes más les gustó? A mí en el momento donde si recuerdo bien, era... No sé, no recuerdo bien, pero sí recuerdo un poco. Era donde Kamba Mai, pero en versión chico, era Segundel. Habían caído el puesto en la última parte, en la fase final. Para mí fue lo más interesante. Final. Sí, sí, eso. ¿Y a vos qué es lo que más te gustó? Bien cerquita ahí el micrófono. Me gustaron todas las partes. Todas las partes. Por ahí. ¿Tenés esos anteojos negros que, mira, sácatelos, así te veo los ojos? La expresión. ¿O te molesta la luz? No. Ahí está, dale. ¿Qué es lo que más te gustó? No me acuerdo yo. ¿Cómo no me acuerdo? No me acuerdo. Pero bueno, ¿qué pasa? A mí sí, me gustaron todas las partes. Lo que sí es que... Dijeron, lo que sí es que... Tiene que ver con la esclavitud. Eso les iba a preguntar, ¿cuál es el tema? Por acá se ríen, ¿qué pasó? ¿Quieren contar? Un compañero nuestro estaba jugando y creo que faltó. No. Ahí vino. Bueno, bienvenido. Tome asiento. Diga su nombre al micrófono, por favor, así escuchamos su voz. Soy Fabricio. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Bien. ¿Estabas distraído? Sí. Bien, ¿sabes de qué estamos hablando? Sí. ¿Nos estabas escuchando? Sí. Bueno, menos mal, menos mal. Sí, estábamos acá con Antiguas Cacerías de Liliana Bodoc. Bien, ¿algo que nos quieras contar de Antiguas Cacerías? ¿Algo que te haya gustado? ¿Algo que no les haya gustado? ¿Pasó? ¿Hay algo que se entendió? No, todo bien por ahora. ¿Se entendió la historia? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo fue la lectura? ¿Lo leyeron en la biblioteca, en el aula, en el aula. Grupo? En el aula. ¿Es un cuento largo o corto? Corto. Debo decir, es corto. Es corto. ¿Cuántas hojas tendrá? Más o menos, entre comillas, 4 o 5 páginas. Entre comillas. Porque puede ser un poquito más, capaz. O un poquito menos. Sí, sí. Bien, 4 o 5 páginas. Está bueno, está bueno. Uh-huh. ¿Algo más que quieran contar? ¿No? ¿Les gustó entonces haber leído? Sí, bastante. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Les gusta leer en la escuela? Sí. Sí, cuando yo estoy aburrida. Más o menos. Y hay cosas que nos interesan más que otras. Sí, por eso a mí solo me gusta cosas de terror. Va por ahí. Y bueno, pero pueden proponer, ¿no? Se trabaje con algo de terror también. ¿Ustedes proponen lecturas a veces? Sí. Sí. ¿Sí? Hay ciertos días donde podemos ir a la biblioteca, intercambiar libros. Y bueno, muchas cosas se pueden hacer allá. Podemos mirar peles. Muchas cosas interesantes se pueden hacer en la biblioteca. ¿Les gusta ir a la escuela? Sí, me gusta. Sí, algo así. No. ¿Qué es lo que no te gusta de la escuela? Vos que recién llegaste, ¿qué no te gusta? Y levantarme temprano. Oh, ¿a qué hora te levantas? A las 7. Es muy temprano. No te quejes, Fabri. Yo me levanto a las 5:40. Yo cuando me levanto estoy todo así. No puedo ver nada porque es... A las 5:40 se meten, viste, las arenitas, ¿no? Claro, de sí, sinceridad, te cuesta. Eso es lo que no me gusta de la escuela, que está muy lejos de donde vivo ahora. Claro. Muy lejos. ¿Y vas a ir a una escuela secundaria que te quede más cerca de tu casa? Y depende, tengo dos opciones. La primera opción sería ir a Brasil, íbamos a Brasil, pero todavía no sabemos eso, porque bueno, no sé, todavía no se asegura nada. O tal vez también voy a una escuela secundaria que está allá cerca, donde ya tengo algunos compañeros conocidos, algunos, no tú. Bien, bien, hay que pensar entonces, ¿sí? A ver cuál de esas dos opciones es la mejor. Yo no tengo la notificación de la escuela secundaria. ¿Todavía no sabes? No, porque me van a mandar una, pero como a la tarde tenía como muchas actividades y la idea era que yo haga unos deportes. No es una decisión fácil, ¿no? No. ¿Vos sabés a qué escuela vas a ir? No. ¿Todavía no? ¿Vos? Yo no, todavía no. Bien. ¿Por acá? Sí. ¿A cuál? 2. Una de Morón y no me acuerdo dónde está la otra. Pero hay también opciones, hay posibilidades ahí. Sí. Bien. Bueno, ¿algo más que nos quieran contar? Hay unos minutitos, el micrófono es de ustedes. ¿Algún saludo, algún mensaje a la audiencia? ¿Recomendamos entonces que lean a Liliana Bodoc? Sí. Sí. ¿Recomendamos? Sí. Que se ve muy interesante. ¿Sí? Yo sí, por ahora. ¿Sí? Yo sí. Bien, nos vamos a seguir entonces escuchando uno de los audios que hicieron. Y ahí pegadito al audio nos vamos con un tema musical. Así que nos despedimos. Igualmente, les recordamos que falta todavía un bloque más. Bueno, chao. Y quiero mandar un saludo quiero mandar un saludo para mi papá que está en Brasil escuchando esto y también a mi mamá. Gracias. Un saludo para mi papá y mi mamá y mi hermana y para todos mis amigos. Hola, bienvenidos. Hoy les traemos un fragmento del cuento Antiguas Cacerías, escrito por Liliana Bodoc. Dicho cuento forma parte del libro Amigo por el Viento. La historia comienza así. Era el año 1792. El célebre marino Cees Van Dam estaba al mando de un barco que se dirigía a las costas de América del Sur con un cargamento de esclavos y esclavas. Aquellos cientos de prisioneros habían sido obtenidos en África durante los largos meses de cacería. El capitán Cees Van Dam, un holandés afamado por su pericia, le hablaba a la tormenta. Rápido, rápido, no creas que vas a estropear mi travesía. No gastes tu tiempo conmigo, pequeña. Regresa al sitio del cual viniste porque nunca una tormenta fue capaz de torcerme el brazo. Eso decía el capitán Cees Van Dam y era verdad. Aquel viaje del año 1792 era especialmente importante. El barco del capitán Van Dam traía un cargamento valioso. Hombres y mujeres, jóvenes y sanos, algunos niños y además un príncipe llamado Cambamay, que podría venderse en América por muchas monedas de oro. En su corazón el capitán Cees Van Dam admitió estar enfrente de una de las peores tormentas que se le había tocado atravesar durante su vida de marinero. Sin embargo, jamás sus hombres iban a notar que estaba atemorizado. Por el contrario, el capitán Cees Van Dam aparentaba un buen humor que estaba lejos de sentir. Sopla, ruge, brama, que mientras tanto yo me río. Estamos acá en Hora Libre, el último bloque, nos quedan unos minutitos para el cuarto bloque. Estamos con la escuela 2 del 12, ¿sí? Decimos sus nombres al aire. Solange. Solange. Matías. Acá, bien, mira, cerquita del micrófono. Matías. Lautaro. Ludmila. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien. Bien. Un poquito de nervios, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Primera vez en una radio? Sí. ¿Sí? ¿Nunca antes habían estado en un estudio de radio? No. Ah, bueno, eso sí, da un poquito de nervios, claro. Bien, pero vamos a hablar de un tema que ustedes ya conocen, que vieron en la escuela, que lo trabajaron con la profe de radio, con el profe. Seguimos hablando entonces de literatura. Es un programa dedicado exclusivamente a la escritora Liliana Bodoc, ¿no? Seguimos. Sí. Era, ¿con qué nos van a deleitar? ¿Con qué cuento? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Caramelos de fruta y ojos grises. Bien. ¿De qué trata? Trata de que... Un poquito más fuerte y más cerca del micrófono. Trata de... Lo que te acuerdes. De una niña que la robaron. Bien. Es un gran resumen. De una niña que la robaron. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna otra cosa más que quieran contar de esa historia? ¿Quiénes son los protagonistas, los personajes que aparecen en ese cuento? La historia trata de Tomás y Maggie. Bien. Dos niños que viven en la calle vendiendo caramelos por los bares. Y en un día soleado van a la plaza y Tomás se duerme y deja a Maggie sola. Uh-huh. Y entonces despierta y ve que Maggie ya no está y va buscándola por la ciudad. Bien, bien. Eso es lo que sucede entonces, ¿sí? Dos niños que están trabajando, vendiendo caramelos en la calle. ¿Les gustó? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la parte que más les gustó? ¿O la parte que más les generó angustia o la que menos les gustó? A mí me dio tristeza que secuestraran a su hermana y ella no, y él no supiera qué pasó. ¿No? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Cómo fue que la secuestraron? ¿Qué estaba haciendo él? El hermano estaba acompañando a su hermana cuando Maggie, la hermana, pidió para ir a la plaza y él quería llegar rápido porque tenía que jugar fútbol con sus amigos. Pero ya que Maggie insistió, se fueron a la plaza, jugaron, pero él se durmió en un banco cuando ella estaba jugando sola. Y cuando él despertó, no estaba la hermana. Exacto, se despertó y ya no estaba más. O sea, no sabe qué es lo que pasó. No. Y después la empezó a buscar por todos lados. Y preguntando por cualquier lado y nadie la vio. Desesperadamente, ¿sí? Vamos a escuchar entonces la producción que grabaron en la escuela junto con la profe. Caramelo de fruta y ojos grises de Liliana Modoc. Un mediodía de sábado en la ciudad de Buenos Aires, dos hermanos trataban de sobrevivir vendiendo caramelos por los bares. Esta es la historia de Tomás y Maggie. Ellos vendían caramelo de frutas en los bares y algunas veces estampitas de la Virgen. Pero las estampitas no eran para vender, sino para pedir colaboración. Aunque la verdad es que resultaba mejor si les ofrecía a Maggie, porque era chiquita y tenía ojos grises. A Tomás la calle le había enseñado que los ojos grises venden más que los ojos marrones. ¿Qué hay? Preguntó su hermano, y Maggie señaló en dirección a la plaza que tenía juegos. Quiero ir al tobogán. Mejor nos vamos. Dale, Tomás, quiero ir al tobogán. Está bien, acepto. Maggie corrió hacia el tobogán. Tomás, en cambio, se sentó en un banco de cemento. Durmió como un ovillo. Tomás estuvo soñando cosas lindas. Sueños muy distintos a la vida. No debió dormir mucho tiempo, porque cuando despertó el sol estaba en el mismo lugar y los pinos de la plaza tenían la misma altura. Tomás se restregó la cara y miró el tobogán, mientras Maggie no estaba. Llevaba algunos años vendiendo caramelos por los bares, más precisamente la mitad de su vida, y había aprendido que en las calles nada desaparece porque sí. Don, no, ¿no la vio la Maggie? ¿A tu hermanita? No. Lo de blanco no sabía. Lo de celeste tampoco. En todos los pasillos una mujer lo hacía callar con un dedo sobre los labios. Es que estoy buscando a mi hermana. Luego de un rato encontró una muñeca sin brazos, pero Maggie era más linda. Encontró cáscara de manzana, pero Maggie era más dulce. Un pedazo de pan, pero Maggie era más buena. En un bar de la ciudad había un periódico olvidado en una mesa. Cifras negras. Ha crecido de manera dramática el número de los niños robados. Al fin, Tomás se sentó rodeado por la noche hostil del basural. Apoyó la cabeza sobre sus rodillas y se cubrió con los brazos, como si los brazos fueran el techo de una casa. Sin Maggie junto a él, la intemperie dolía más que nunca. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces una de las producciones que grabaron y estamos aquí en el estudio con el profe. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Bien. Y contanos un poquito cómo fue la elección de trabajar con estos cuentos en el aula, cómo fue el trabajo, qué reflexiones te encontraste con los chicos y las chicas cuando iban leyendo estos temas, estas temáticas. Bueno, mira, la realidad es que es un sorprenderse. Más cerquita, ahí va. Sí, perdón. Es un sorprenderse todo el tiempo por, bueno, a las conclusiones que llegan, las reflexiones que muestran. El tema de la elección de los textos, la venimos siguiendo la autora desde el año pasado y bueno, como ya conocíamos, ¿sí? la forma de escribir, la temática que aborda la autora, decidimos cuando allá por el mes de marzo, abril, llegó el programa este RECA a la Escuela 2 del 12, abordar el tema de la temática del radioteatro, tomando la obra de Liliana Bodoc, ¿sí? Que ellos ya conocían bastante bien del año pasado, la cual continuamos este año, ¿sí? Como dijo una de las chicas, vamos a continuar leyendo El Mapa Imposible, que es una novela corta que, bueno, aborda a un grupo de jóvenes preadolescentes entrando a la escuela secundaria y, bueno, me pareció muy acorde llevarlo al aula para compartirlo y que, bueno, lo tomen y lo puedan disfrutar también, ¿sí? Bien. Así que, bueno, nada, y la verdad que fue Paula este año a trabajar con nosotros con el taller de radio y nos dio una gran mano porque, bueno, uno, más allá de que es oyente de radio, en mi caso, no, todos los detalles y todas las cuestiones que hacen al trabajo con el formato del programa de radio no los tiene. Y bueno, ella nos ayudó un montón. ¿Primera vez también para vos en un estudio de radio? No, ya estuve. Bien. En algún momento de mi vida por un estudio de radio y bueno, nada, cosas de juventud. Sí. Bien. Bueno, gracias entonces por el testimonio, por contarnos un poco el detrás de escena de la elección de estos temas para trabajar en la escuela. Chicos, chicas, ¿qué reflexión puede surgir entonces a raíz de la lectura de Caramelos de Fruta y Ojos Grises? Por acá estábamos hablando un poquito, ¿no? ¿Qué nos querés contar? Bien cerquita del micrófono también. Esto de la historia que nos trae, ¿no? De una niña que desaparece, que es secuestrada. ¿Qué veníamos charlando? ¿Querés compartir? Que para mí la historia trata de cómo cada día secuestran a un niño, una niña, para vender sus órganos o prostituirlos. Y aquí Liliana Bodoc siempre en sus cuentos o novelas trata de realismos de la vida, como a veces discriminación, violencia de género, o en este caso trata de personas o secuestro de niños. Como a veces a veces no, creo que siempre, la literatura nos sirve para reflexionar sobre estos temas tan ásperos, ¿no? Que nos cuesta a veces abordar en la escuela, abordar en casa, charlar, conversar. No es una conversación, supongo, diaria, ¿no? Hablar de estas temáticas. Pero a raíz de la lectura de estas historias nos permite, ¿sí?, reflexionar y sensibilizarnos con estas historias. ¿Algo más que nos quieran contar de la lectura, de los próximos cuentos que van a leer, de esto de leer en la escuela? ¿No? Nos quedan 3 minutitos. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cómo la pasaron acá en la radio? ¿Les gustó haber venido? Sí. ¿Sí? ¿Ya no habían estado tampoco nunca, no? ¿Yo les pregunté en una radio? Sí. No. ¿Volverían? Sí. ¿A hacer radio? Sí. ¿Sí? No sé. No sabes. A veces pasa eso, ¿sí? Que viniendo a un estudio, a una radio, hay gente que dice, no, la verdad que tuve la oportunidad de ir, pero no me gustó, no volvería a hacer. Y también es válido, ¿sí? Una también puede aprender de cosas que no nos gustan viviendo eso. Sí, capaz si no hubiéramos venido nunca a una radio, no podemos conectarnos con esto y saber si nos gusta o no nos gusta, ¿sí? ¿Algún consejo que les gustaría dar a otro grupo que vaya a venir? Para que salga bien un programa, ¿qué les parece que hay que hacer? ¿Qué podemos aconsejar? Tener ánimo a hablar. Bien, tener ánimo a hablar, animarse a hablar. ¿Vieron que no pasa nada? ¿Sí? Que acá estamos en una especie también de aula. Acá el aprendizaje surge, el error no es un inconveniente. ¿Sí? Si alguien se confunde, se sigue. No hay problema. Bueno, ¿algún saludo? ¿Algún comentario final? Así nos vamos a escuchar el último tema musical. Yo quisiera saludar a mi mamá, que está en casa trabajando. Le quisiera enviar un saludo, la quiero mucho. Y yo aquí, Matías. Bárbaro, gracias Matías. Saludo enviado. Lautaro, ¿algún saludo, algún comentario? ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Bien? ¿Querés saludar a alguien? No. No. Yo quiero saludar a mis amigos hermanos, a mi mamá y a mi familia, quien me puede estar escuchando o no. Bien. Yo quiero saludar a mi mamá, a mi hermana y a mi papá. Bien, también puede pasar que tal vez algún familiar, algún amigo o amiga no haya podido escuchar el programa de radio en vivo porque es un horario a veces complejo por trabajo y demás. Lo vamos a subir a la página web dentro de más o menos 2 semanas. Se puede descargar y lo pueden escuchar cuando quieran, si ténganlo en cuenta eso. Bien, bueno, chicos y chicas, muchas gracias por haber venido y por hacer radio, ¿sí? Así que nos encontramos el martes que viene a las 14 horas con otra escuela. Chau, chau. Chau.